Nosotros estamos muy bien con nuestra novena colecta anual en la región sanitaria y la tercera en la escuela 17. Y tenemos, bueno, acá tenemos toda disposición que las autoridades del colegio nos han brindado. Es el tercer año que venimos, tenemos donantes y bueno, y estamos un poco festejando el Día Nacional del Donante de Sangre con globos, con lo que tenemos en realidad. Doctora, ¿qué significa donar sangre? Y donar sangre es un acto de generosidad, en realidad, individual. Es un acto privado. Yo creo que es un buen hábito de vida. Y nos da paz, nos da alegría poder ayudar a otra persona. Y siempre está bueno hacer algo por los demás. Una de las formas es donar sangre. ¿Al donante le hace bien donar sangre? Digo, ¿al cuerpo del donante? No, en realidad no. Es una creencia popular de que como que aligera la sangre, como que se renueva. La sangre se renueva, donemos o no, cada 3 meses, en su totalidad. Entonces, pero nos hace bien al espíritu, nos hace bien en otros sentidos, bueno, al alma, ¿no? Claro, es saber que puede salvar una vida. Justamente, cuatro vidas. Porque de cada unidad de sangre son 4 hemocomponentes que se preparan y cada cosa sirve para algo distinto. Entonces son 4 personas que van a recibir algo de esa persona. ¿Es difícil conseguir donantes? Sí, todavía se nos hace difícil. En el hospital es difícil hasta que repongan la familia o los amigos de las personas que son transfundidas. Es difícil, sí. Pero bueno, con este tema que es una política de la provincia de Buenos Aires y municipalidad también, nos hemos estamos en esta acción de hacer colectas externas, es decir, brindamos una charla de las personas que nos piden o que quieren colaborar con esta donación de sangre y después hacemos la colecta, tenemos nuestro equipo de colecta, los técnicos y promotoras de la donación de sangre y vamos al lugar donde las personas o trabajan o hacen su actividad para que no tengan que movilizarse y después, como teóricamente se sienten bien y pueden seguir con su tarea habitual, nosotros nos trasladamos al hospital, pero está bueno hacerlo en el lugar de trabajo o el lugar donde concurren habitualmente, puede ser un club, donde sea, armamos un lugar. ¿Y cómo debe hacer aquellas institución o grupo que quiera organizar para que ustedes vengan? Sería maravilloso que se acerquen en el servicio de hemoterapia, estoy yo siempre, o está la señora Mariela Viola, que está a cargo de las promotoras de la donación de sangre, y la secretaria de servicio, la señora Blanca, también. Les pueden brindar información, hacemos una entrevista o los llamo por teléfono y acordamos algo para encontrarnos a charlar sobre el tema. Se puede hacer muchas cosas. Bueno, ¿cómo viene hoy el día? Hoy viene bien, estamos con 11 donantes y esperamos más todavía. ¿La mayoría padres de los chicos que vienen acá? Sí, sí. ¿Familiares? Y docentes también. Docentes y papás de los nenes. Así que nos ha dado esta colecta anualmente, llevamos siempre 20 a 30 donantes. Así que hoy esperamos algo así, vamos a estar hasta el mediodía. ¿Recordamos hasta qué edad se puede donar sangre? Hasta los 65 años, desde los 18 y pesar más de 50 kilos. ¿Y cada cuánto? Cada 3 meses. Se puede donar sangre porque se renueva todo, entonces, perfecto, de todos modos igual la vamos a renovar.